¿Cuál es el día el máximo nivel? Salir del pecho cuando te veo, mi corazón late, bum bum bum late, bum bum bum late, rápido se me quiere salir del pecho. Cuando tu belleza me pasa por el lado, pierdo la cabeza, sé que tú lo has notado, que mi mente se va de momento en un viaje, no quiere regresar, por más que me relaje, tú me tienes loco. Yo me hace bum bum bum, latidos inquietos, ganas de hacerte bum bum bum. Te digo la verdad, ni pensar fluye mejor con el vaivén de tu flow. Cuando te veo, mi corazón late, bum bum bum late, bum bum bum late, rápido se me quiere salir del pecho. Cuando te veo, mi corazón late, bum bum bum late, bum bum bum late, rápido se me quiere salir del pecho. Y ahí nada más, me dan unas ganas de sentirte más, es solo de verte y pierdo cordura. La verdad, mi corazón se descontrola. Y ahí nada más, me dan unas ganas de sentirte más, es solo de verte y pierdo cordura. La verdad, mi corazón se descontrola cuando te veo. Mi corazón late, bum bum bum late, bum bum bum late, rápido se me quiere salir del pecho. Cuando te veo, mi corazón late, bum bum bum late, bum bum bum late, rápido se me quiere salir del pecho. Tienes loco, el pecho me hace bum bum bum, ganas de hacerte bum bum bum. Me dijo la verdad, ni pensar fluye mejor. Tienes loco, ganas de hacerte bum bum bum. Tienes loco, el pecho me hace bum bum bum, pecho me hace bum bum bum, bum bum bum. Me dijo la verdad, ni pensar fluye mejor. Tienes loco, ganas de hacerte bum bum bum.